Euskal Herria Info, crónica semanal de la situación sociopolítica del País Vasco. Realizado por Askapena, organización internacionalista de la izquierda independentista vasca, y emitido a través de la Radio Libre Alabedi. Las movilizaciones que el gobierno necesitaba. El gobierno de España había ido preparando minuciosamente un proceso de liquidación de ETA. Conversaciones secretas, acuerdos bilaterales, incumplimiento de los acuerdos, represión continua contra los interlocutores para irlos sometiendo, proyectar la imagen de que el proceso avanzaba para hacerle inviable la respuesta de ETA o para que tuviera un costo político muy elevado. El gobierno también tenía diseñada la agitación social que activaría si la organización comunicaba la reanudación de la actividad armada. Los cálculos le fallaron. ETA no emitió ningún comunicado previo y, en contra de las previsiones, llevó a cabo una acción armada en Barajas. El gobierno de Madrid, que 24 horas antes anunciaba la buena marcha del proceso, quedaba en situación de gran debilidad. Debilidad que la derecha aprovechó desde el primer momento para golpear a un gobierno desbordado por los acontecimientos. El PSOE necesitaba un reducto en el que refugiarse, pasar la factura del atentado a la izquierda vasca y conseguir un respaldo social a la línea que había mantenido durante los 9 meses del alto el fuego. La existencia de 2 muertos y emigrantes le ofrecía una oportunidad de oro para caldear el ambiente y para incorporar a la población emigrante en el frente social en contra de la Organización Armada Vasca. Lo ocurrido colocaba en una situación embarazosa también a la derecha española. Durante 9 meses, en los que no había habido muertos, el Partido Popular, partido de derechas, había exigido al gobierno que rompiese todo contacto con ETA. Tras producirse la acción armada y contabilizarse 2 muertos, el Partido Socialista Obrero Español, sin perder tiempo, puso en marcha la campaña que había diseñado. Pero ¿cómo se colocaba ante ella la derecha? Su primera reacción fue la de atacar al PSOE, llevando la confrontación política a la confrontación física. Varios dirigentes del PSOE que participaban en una concentración delante del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que buscar refugio, ya que grupos de extrema derecha intentaron agredirlos. La segunda reacción fue la de evitar por todos los medios que el PSOE capitalizase la movilización que habían convocado los sindicatos afines al gobierno y la Federación de Migrantes Ecuatorianos. Su estrategia consistía en exigir en el lema de la manifestación términos y conceptos que caracterizan las reivindicaciones de la ultraderecha. La UGT, sindicato afín al PSOE, se opuso tenazmente pues no quería concederle a la derecha el protagonismo que reclamaba. Al fin, y urgida por incompatibles presiones, la UGT aceptó incorporar los lemas que exigía la derecha. Esta, manteniendo su línea de boicot, no solo no se adhirió a la manifestación, sino que exigió que se desconvocara. Su postura ha merecido fuertes críticas, incluso desde sectores cercanos. Por eso, inmediatamente, ha querido recuperar la calle convocando a otra nueva exhibición de fuerza ultra para el 3 de marzo. En lo que a las movilizaciones de Euskal Herria se refiere, distinguimos la de Iruña y la manifestación de Bilbao. En lo que a la primera se refiere, podemos hablar de fisuras y vínculos. La actitud del Partido Popular, rechazando la participación, dejaba en una situación incómoda a Unión del Pueblo Navarro, partido apéndice del Partido Popular, en Navarra precisamente. ¿Qué hacer? Unión del Pueblo Navarro no quería respaldar al Partido Socialista Obrero Español, pero tampoco querían quedarse al margen en una concentración que se presumía concurrida. Hay que tomar en cuenta que el porcentaje de ecuatorianos en Navarra es alto. Dejaron traslucir su malestar con el Partido Popular por el dilema en que lo colocó. Acudieron unos pocos representantes de la derecha navarra, los mínimos necesarios para dejar constancia de su presencia. El vasquismo reformista tampoco tuvo problema para acudir, y junto a ellos seguidores incondicionales del Partido Socialista. Con todos los apoyos, el PSOE salió reforzado en su política represiva y no negociadora. Sin embargo, hubo fisuras con la población ecuatoriana. Los portavoces de estos habían pedido que no se hiciera hincapié en el terrorismo de ETA. Pese a ello, y durante la concentración, sectores de ultraderecha sacaron carteles con este lema. La manifestación de Bilbo podríamos denominarla ruido de navajas. Cuando el proceso estaba bloqueado, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca había hecho algún comentario en el sentido de que habría que movilizar a la sociedad para activar el proceso. Semejante idea no se ajustaba a la estrategia que había diseñado el PSOE y que seguía a pie juntillas el PNV, Partido Nacionalista Vasco, Partido Demócrata Cristiano, al que pertenece el presidente de la Comunidad Autónoma. No mover nada y dejar que la situación se estanque, ya que la tenemos controlada, es lo que decía el Partido Nacionalista Vasco. Al ocurrir la acción armada de Barajas, las cosas cambiaron. Siguiendo la estrategia de Madrid, había que movilizar a la sociedad. ¿Pero con qué lema? El Partido Nacionalista Vasco no tenía la menor duda: culpabilizar a ETA. El presidente, algo más independiente con el PSOE, creía que había que reafirmar la validez de la paz y el diálogo. El presidente del Partido Nacionalista Vasco y el del Gobierno vascongado discutieron el día 5 de enero sobre la iniciativa y el lema. El presidente, ganando tiempo, anunció esa misma tarde una manifestación para el día 13 con el lema «Paz y diálogo». Mal cayó la iniciativa en su propio partido y peor en la sede del PSE. Así y todo, el día 7 de enero, el secretario de los socialistas vascos confirmó su asistencia a la convocatoria, dejando claros sus desacuerdos con la misma. Pero pronto surgió un fantasma. La izquierda independentista vasca llevaba meses reclamando paz y diálogo. Se sentía parte de la sociedad convocada y llevaba meses advirtiendo de que renunciaría a cualquier protagonismo si eso ayudaba al proceso. ¿Qué ocurriría si se sumaba a la marcha? Se encendieron las alarmas. El PSOE ya advirtió, con un talante nada democrático, que si acudía a la izquierda, ellos se quedarían en casa. El Partido Nacionalista Vasco, afectado por una especie de histeria colectiva, incrementaba sus exigencias para ahuyentar a los malos. Los círculos cercanos a Ibarretxe, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, recomendaban mantener el lema, pero todo este discurso se resquebrajó cuando la izquierda anunció su existencia. El presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, sometido a una presión brutal por los partidos, especialmente por el suyo mismo, el Partido Nacionalista Vasco, cambió el lema para cerrar la puerta a los violentos, entre comillas. El Partido Popular rechazó en todo momento la asistencia a la convocatoria. La izquierda abertzale, la izquierda independentista, decidió no acudir porque habían adulterado el proyecto inicial. El Partido Socialista Obrero Español consiguió imponer su esquema. En el Partido Nacionalista Vasco se impuso el aparato del partido, muy proclive a los acuerdos con Madrid frente al presidente de la Comunidad Autónoma Vasca. El sector más nacionalista del partido, que se veía reflejado en el lema inicial, quedó desbordado. La burguesía vasca, una vez más, ha optado por el colaboracionismo apoyando la estrategia agresiva del gobierno de Madrid. ¿Esto ha sido lo más destacado de esta semana en el País Vasco? Para saber más pueden consultar la página web www.askapena.org. Hasta la semana que viene, un abrazo revolucionario a todas las compañeras y compañeros del mundo. Osasuna et askatasuna. Salud y libertad.